Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos a escuchar desde México un grupo que todavía no hemos pasado por acá, uno de los grupos más sólidos y de mayor trayectoria que salieron del movimiento ska en los años 90 en México. Bueno, han pasado por distintas experiencias musicales, desde lo afrocaribeño, desde, bueno, seguimos con el global ska, ¿no? Y han hecho un tema que nos interesó mucho. Dice Rebelión en la granja. Ya son las 8 en la jornada, todo el día es trabajar. Solo nos ven como animales, somos sus bestias y nada más. Rebelión en la granja, hoy soy animal. Tremenda corte. Rebelión en la granja, por la otra oreja. So Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Movimiento Subversión, Subversión, qué rica Subversión. Tú le dices que allá en el cielo las almas que lucharon se van a encontrar. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Nos lo grita, nos lo canta. Tremenda corte desde México para La Otra Oreja. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y nos llega de Bolivia la voz de El Chacal. Nosotros hemos trabajado en este programa algunos conflictos de Bolivia, ¿no? Más allá de la defensa contra el imperialismo que hacemos, contra las garras yanquis, contra el gobierno de Evo, también criticamos al gobierno de Evo por su política capitalista, ¿no? O sea, un tipo que permite a las ojeras, que desplaza a los pueblos indígenas y bueno, hay que profundizar un poquito más en el tema, que no es tan fácil. Vamos a escuchar al Chacal desde Bolivia, por La Otra Oreja. Compañeros, el alto de pie, ronca la batalla, el alto de pie, ronca la batalla, el alto de pie, ronca la batalla. En las altas cumbres Escuchando por la otra oreja. Seguimos con el Chacal, la resistencia boliviana. Las fábricas y las minas también, tomaremos latifundios y los bancos también. Tomaremos las fábricas y las minas también, tomaremos latifundios y los bancos también. Las calles ocupadas, las fábricas también, los campesinos cargan, obreros al poder. Las calles ocupadas, las fábricas también, los campesinos cargan, obreros al poder. Transnacionales, tomaremos el palacio y todo el gobierno. Tomaremos las empresas de transnacionales, tomaremos el palacio y todo el gobierno. alto, vecino salteño, enfrentemos sin desmayar. Vecino salteño, enfrentemos sin desmayar. Tomaremos las fábricas y las minas también, tomaremos latifundios y los bancos también. Tomaremos las fábricas y las minas también, tomaremos latifundios y los bancos también. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo que es hacer! ¡Pureces a la mierda, obreros al poder! Nuestros muertos. Tomaremos las empresas de transnacionales, tomaremos el palacio y todo el gobierno. Tomaremos las empresas de transnacionales, tomaremos el palacio y todo el gobierno. Compañeros, que muere el gobierno de Mayador. ¡Viva Ciudad del Alto! Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y escuchamos una vieja grabación del Che Guevara. Con esto nos despedimos y defendiendo y atacando al golpe en Brasil. Una versión muy particular de Hasta Siempre, en portugués, cantado por una pareja de brasileros. Bravura foi cercado para a morte. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. A profunda transparência de sua eterna presença. Forte sobre a história dispara quando toda Santa Clara se desperta para ver-te. Aqui torna-se clara a profunda transparência de sua eterna presença. Da primavera para plantar a bandeira à luz de seu pensamento. Aqui torna-se clara a profunda transparência de sua eterna presença. Firmeza do teu braço libertário. Aqui torna-se clara a profunda transparência de sua eterna presença, comandante Che Guevara. Seguiremos adiante. Junto tudo a ti fizemos e com Fidel te dizemos hasta siempre, comandante. De un revolucionario, de un partidario, de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche.